se le dé un visto bueno a una forma de gobernar, a una forma de usar la justicia, pero también para cuando se está planteando la reforma laboral. Entonces es un mensaje para aquel que se oponga a la reforma laboral. Bueno, eso es lo que pasó, y por eso fue una farsa este juicio, y por eso es una manipulación. Yo, de mi punto de vista, nunca tuve ninguna expectativa de que iba a salir absuelto con este juzgado. Uh-huh. Y quedó demostrado. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 152 de este martes 9 de noviembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar con una entrevista en exclusiva a Analía Kalinek. Ella es integrante del colectivo Historias Desobedientes, hija del genocida Eduardo Emilio Kalinek, conocido como el Dr. K, quien actuó dentro del circuito AVO, Atlético Banco Olimpo, durante la última dictadura cívico-militar genocida aquí en Argentina. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul. Estamos con Analía Kalinek. Gracias, Analía, por esta entrevista. Contanos, ¿quién es tu papá, Eduardo Emilio Kalinek? Eduardo Emilio Kalinek es mi padre, que actualmente cumple condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad por su participación durante la dictadura en lo que se conoce el circuito Atlético Banco y el Olimpo. Analía, ¿cuándo te enteraste de lo que había hecho tu padre y qué sentiste en ese momento? Digamos, la primera noticia que recibo acerca de la vinculación de mi padre con la dictadura es cuando él queda detenido. Entonces él queda detenido y la pregunta era obligada, bueno, ¿por qué? ¿No? Y bueno, esto fue en agosto del 2005 y a mí lo que me dicen, bueno, no, son cuestiones políticas, esto es un error, el papá ya va a salir. Y bueno, y en ese marco fui empezando a tener como algún registro de que había habido una dictadura, de que yo había nacido en dictadura, de que mi padre ya ejercía funciones como policía durante esa época. Y bueno, y ahí fui empezando a sentir, bueno, en un primer momento, bueno, que había un error, que esto se iba a aclarar, y bueno, y de a poco ir entendiendo que no había ningún error y que mi papá estaba preso por los crímenes que había cometido. ¿Cómo es la relación hoy en día con el resto de tu familia? La relación con mi familia de origen, digamos, hoy en día está rota. Bueno, mi padre sigue preso y desde la cárcel me está haciendo una demanda para declararme indigna y desheredarme de mi madre, que falleció en el 2015 después de un cáncer que tuvo durante muchos años y que la fue consumiendo en vida, ¿no? Un linfoma. Y bueno, con mi hermana más grande es con la única con la que mantengo, digamos, una relación de hermana. También hemos tenido nuestros distanciamientos y nuestros tiempos también de distancia, ¿no? Y de no poder a lo mejor estar juntas hasta la fecha que hoy mantenemos una relación de hermanas, ¿no? Y después mis otras dos hermanas, que son unos años más chicas que yo, las dos son personal civil de la Policía Federal y junto con mi padre, digamos, ellas acompañan el escrito de mi padre y también son demandantes, digamos, hacia mí para declararme indigna y que yo no pueda heredar a mi mamá. Entonces, en ese marco yo tengo dos sobrinos que no conozco y mis hijos no cuentan, digamos, con un vínculo con ellas como tías tampoco. Me enseñaron a hablar sin temor. Me tentaron a suerte y dolor. Que los hombres no saben mentir. Analía, cuando tu padre va a juicio en el año 2008, ¿Cómo recordás que él reaccionó ante esto y cuál fue tu sentir en ese momento? Bueno, en el 2008 yo ahí pego el volantazo, digo, un poco en mi vida, porque ahí es donde yo lo encaro a mi papá y comienzo a repudiar públicamente sus crímenes, ¿no? Ahí asumo la condición de genocida en ese año, después de que él ya había estado 3 años preso, pero bueno, ese año se le va la causa a juicio oral. Yo leo los testimonios de los sobrevivientes y bueno, recuerdo que ya es una época donde ya supero un poco las contradicciones y tomo una posición clara en relación a mi padre, bueno, de repudio a sus crímenes, lo cual trae como a colación la censura y familiar y el reproche también familiar, bueno, donde yo ya lo tenía como más trabajado, digamos, estaba mejor posicionada yo en torno a lo que había sucedido y en torno a lo que yo pensaba en ese 2008. Y bueno, recuerdo, bueno, mi papá vive todo este proceso victimizándose, ¿no? Como algo paradojal, ¿no? El victimario entendiendo que es la víctima, ¿no? Repitiendo esto de que es injusto, que él defendió la patria, que eran los montoneros que ponían bombas, bueno, todo ese discurso negacionista, todo ese discurso tergiversado y todo ese discurso bueno, que siguen sosteniendo determinados sectores. ¿Alguna vez pudiste sacarle a tu papá alguna información sobre la identidad de los casos de algunos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en los que él estuvo involucrado? No, la verdad que no, es algo en lo que sigo insistiendo. Y es un reclamo que hago público y también se lo hice personalmente en una audiencia que tuvimos en el marco del juicio que me están haciendo, pero bueno, él se reafirma más en su silencio, se reafirma más en su crueldad y yo estoy convencida de que él tiene información acerca de los detenidos desaparecidos que pasaron, digamos, por donde él estuvo, incluso de algunos bebés nacidos en cautiverio, por el recorrido que ha tenido, digamos, en el circuito atlético Banco y el Olimpo, y por la reconstrucción que se puede hacer, es indiscutible que él estuvo vinculado, digamos, cercanamente a poder tener esta información, y bueno, y sin embargo sigue eligiendo guardar silencio, ¿no?, frente al reclamo social y al reclamo también incluso personal que yo le hago. ¿Sentís que la justicia tardía es sinónimo de justicia real para los sobrevivientes del genocidio, sus familiares y en definitiva para la sociedad? Y en realidad es esto de justicia tardía, yo lo vivo también en el juicio que me están haciendo para declararme indigna, ¿no?, salvando las distancias, pero bueno, en un sistema judicial tan viciado como el que tenemos, con tantos déficits, me parece que termina siendo injusto, ¿no?, la lejanía de una sentencia, muchos y muchas que no llegan a ver, digamos, concretados estos juicios, no deja de tener un sabor amargo. Eso por un lado, y por el otro lado, también pensar que en otros países ni siquiera se ha iniciado proceso de juzgamiento, ¿no? Entonces, esta frase yo la contrarrestaría con el más vale tarde que nunca, digamos, pero bueno, también entendiendo que tarde también es algo que está mal, ¿no? Estos crímenes, estos juicios deberían poder tener mayor celeridad y mayor presupuesto, ¿no? Y mayor actividad para poder pensar que algo un poquito mejor, de una justicia de mejor calidad se está ejecutando. Pero bueno, mientras tanto, ahí está la lucha, ahí están los organismos, ahí están las políticas públicas y ahí están los aportes que como sociedad también podamos hacer en pos de que se lleven adelante estos juicios y que no se repitan nunca más las atrocidades, ¿no?, que desde el propio Estado se han conjugado en estos crímenes y bueno, y en estas circunstancias que se han habilitado para que dentro de las propias instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se vanaglorien pensando que lo que han hecho está bien, y pensar que esto pueda llegar a volver a suceder, es algo que nos tiene que preocupar a todos y en lo cual tenemos que seguir trabajando para que nunca más haya genocidios, para que nunca más haya crímenes de lesa humanidad, para que nunca más haya desaparecidos y para que nunca más en la sociedad tengamos que estar sometidos, ¿no?, a regímenes opresivos y de tanto maltrato y de tanta crueldad. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. general y público. Nos metemos en el tercer juicio por los crímenes cometidos en el Vesubio, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Giotto contó, arrancó su alegato, en realidad es un alegato colectivo, unificado, de las querellas representadas por Giotto junto con las del CELS y la del colectivo Caos, que tiene como referente a Rodolfo Jansón. Y estuvieron, bueno, entre los tres grupos haciendo el alegato, pero fue muy conmovedor escucharlo a Giotto recordar a Jorge Watts, que murió hace algunos meses víctima de COVID-19. Fue un gran luchador por memoria, verdad y justicia, Jorge Watts. Jorge Watts, a quien en esta imagen ustedes lo ven el día que declaró en diciembre del año pasado frente a ustedes, todavía por el mecanismo de Zoom, y que había nacido en 1949 y que trabajaba en Bagley cuando fue secuestrado, y que estaba orgulloso de su militancia en aquel partido Vanguardia Comunista, que era su eje de militancia en los tiempos de aquel secuestro, y que había militado en ATE, y que llevaba más de 40 años de matrimonio con su compañera Eva, que siempre lo acompañó, y que había fallecido un tiempo antes, y que Jorge, seguramente gran parte de su historia ustedes la conocen, porque la historia de Jorge es la historia en la Argentina de la memoria, la verdad y la justicia, porque entre otras cosas participó en los primeros años en la creación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos con Adriana Calvo y otras compañeras y compañeros que ya vamos a ir nombrando, pero que tenía además como agregado particular de él que su lucha había empezado en la misma dictadura y poquito tiempo después de que la dictadura lo hubiese liberado. Sus idas al juzgado de Morón, al juzgado federal en Capital, al juzgado federal número 3, en los tiempos de la dictadura, cuando Jorge declaraba en los tiempos de la dictadura y denunciaba la existencia de ese centro clandestino al que todavía no se le conocía bien el nombre, incluyó, una vez recuperada la democracia, declarar en el juicio a las juntas. El testimonio de Jorge Watts en el juicio a las juntas, que forma parte también de la prueba de tanto de las sentencias anteriores, y esta imagen que quedó para la historia, porque el rostro de ese Jorge joven, además, será siempre recordado, porque uno de los defensores de los genocidas, de la Junta, le dijo, antes de preguntarle, para que se le pregunte al detenido, dijo. Y Jorge le contestó, no, los detenidos son los suyos, los que usted defiende. Yo soy víctima. Ese Jorge que declaró en el juicio a las juntas no paró un minuto de su vida dedicada desde esos 29 años a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de su caso y el de todas y todos sus compañeros. Fundamentalmente, los que fueron llevados al centro clandestino Vesubio. Cuando murió Watts hace algunos meses, buscamos en nuestro archivo, encontramos un audio del año 2011 aproximadamente,

Abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Fede. Pasó por Tengo una idea, entonces la columna de Fede Freire, la columna de fútbol. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Nico, contaba que este lunes hubo una conferencia de prensa. ¿Vos, no sé si vos participaste? ¿Vos participaste? Sí, perdón, una entrevista colectiva, sí, entre varios medios, entre los que participaron Revista Cítrica, Revista Resistencias, La Colectiva de Radio, Revoluciones, Círculo Ecuador, familiares y amigues de Luciano Arruga y La Retaguardia. ¿Y vos formaste parte o no? Claro, sí, sí, yo participé de esta entrevista colectiva a Andrés, el papá de Tehuel, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, vamos a tomar algunos audios de esa entrevista para seguir comentando y comunicando un poco lo que pasa con la causa y también, bueno, la mirada del padre de Tehuel. Vamos a comentar algo que ya lo comentamos la otra vez, lo hemos entrevistado a él. El padre de Tehuel, Andrés, habla de Tehuel como la, ¿no? En femenino. Y bueno, eso es algo que evidentemente es una decisión de él. Nosotros no, en este caso no nos vamos a meter en discutir eso. Claro. Nosotros siempre que hablamos de Tehuel lo hacemos como Tehuel elegía o elige que sea, que es en masculino. Vamos a escuchar el primer audio hablando un poco sobre el proceso de la búsqueda de Tehuel. Uh-huh. Es duro, ¿viste? Es duro ver ciertas cosas en la búsqueda. Y desgastante, no sé si preparado o tomártelo un poquitito más calmado que de la costumbre, porque si no terminas mal. Pero o sea, hace 2 meses que no está parada la causa, ¿viste? Yo estuve hace un tiempito atrás, 15, 20 días con el procurador de la provincia y le mostré mis inquietudes, por qué esto sí, por qué esto no, y bueno, van a tratar de corregir eso, aunque es tarde para ciertas cosas, pasaron 8 meses. Yo estoy de un principio, porque me enteré de un principio, pero ya al mes me di cuenta de ciertas cosas y para mí entender, y tengo la esperanza que eso ha sido así, porque hay una manera de que pueda estar viva Tehuel, que es una trata que se la haya llevado, una trata de personas, ¿no? Dentro de la trata de personas hay varios tipos de trata, ¿no? Esa es por la que más lucho, digamos, la que más fuerza hago. Sí, Andrés sostiene y ha sostenido durante todo este tiempo la hipótesis fuertemente, digamos, que él la cree, digamos, de que Tehuel ha sido víctima de una red de trata de personas, ¿no? Y bueno, él cree que es así. Hubo también novedades en la causa, después la vamos a comentar, pero nada, esto es una línea fuerte, digamos, en este caso, del convencimiento del papá de Tehuel de que digamos, a Tehuel lo secuestraron y además cree que está digamos, metido en una red de trata de personas. Vamos a escuchar un segundo audio de cómo, según la mirada de Andrés, ¿no? ¿Cómo lo busca la fiscalía? ¿Cómo la fiscalía busca a Tehuel? La fiscalía la ha buscado muerta, porque si esto es un rastillaje atrás del otro y empezás a levantar cosas y a andar adentro de la laguna, quiere decir que la estás buscando muerta. Y viva no la buscaron, ¿entendés? Y yo siempre peleé que de la misma intensidad que se busca muerta, que la busquen viva. Vos fíjate que la alerta naranja la sacaron 3 meses y medio después, tarde ya. Una alerta naranja se saca enseguida, a la semana. Pero como la carátula era buscar paradero, no, como que no sé, pienso que no le ponían, o porque es este, porque es trans, o no es la hija de quién, por eso, o por no ser cis, no le prestaron por ahí la debida atención de parte de del Poder Judicial y la policía. No colaboraron en ese sentido. En eso estoy molesto, o mejor dicho, enojado, muy enojado. También no tenemos que dejar de mencionar que hoy, hasta el día de hoy, el papá de Tehuel está sin abogado. Y por supuesto que esto, digamos, entorpece en los tiempos la justicia. Si bien la justicia de por sí es lenta, es pasiva, mucho más pasiva en este caso, no tener abogado, por supuesto, creo que es un obstáculo importante. Sí, y creo que también es interesante ahí lo que aporta Andrés en el sentido de, por lo menos en lo social sucedió, ¿no? De que por ahí, por ser una persona trans, haya tenido menos repercusión que otros casos. Digamos, es difícil decir, bueno, esto es así, está comprobado que es así porque no nos metemos en la cabeza de la gente, pero evidentemente alguna diferencia con otras causas en las que hubo mayor repercusión en lo que tiene que ver con una desaparición en democracia, puede tener algo que ver el hecho de que Tehuel sea trans. Otro elemento que estaría bueno mencionar, antes de que pasemos al próximo audio, es que ante la desaparición de una persona se puede presentar un habeas corpus. Es un recurso legítimo, digamos, que cualquier persona puede presentar ante un caso así. Y Andrés en esta entrevista contó que hizo uso de este recurso, pero la justicia lo rechazó, digamos, alegando ciertos artículos que, según la justicia, son incompatibles en el recurso en el caso de Tehuel. Este también me parece que es un dato importante que mencionar. Totalmente. Vamos a escuchar ahora a Andrés contando y respondiendo, ¿no? En esta rueda de preguntas que se le hacían, ¿por qué no buscan a Tehuel como víctima de trata? Y pensar es porque les molesta, no les sirve, sabés que están metidos ellos, ¿no? O sabés que hay mucho poder metido en la trata. Poder político, poder policial, industriales, empresarios, hay mucha plata ahí. Entendí que por eso yo creo que en eso me tiene que ayudar la periodista de masivos en difundirlo, pero difundirlo bien. No salieron de la misma forma, o por lo menos el 50% de todo lo que hicieron buscando la muerta, que lo hagan cuando lo viva, no, nada. Nada. ¿Entendés? Ahora, yo estuve hoy con la fiscal y bueno, las cosas van a cambiar respecto a los que están presos, va a cambiar. Pero a mí no me interesa y no, a mí me interesa dónde está Tehuel. Todo bien, sí, 22 cosas de eso, y dónde está Tehuel. La causa tiene 1 metro de altura de hoja. ¿Y dónde está Tehuel? ¿De qué me sirve tanto papel? Si no tienen ni idea. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Marsalis Family es una especie de agrupación familiar que se arma alrededor del señor Ellis Louis Marsalis, que había nacido en noviembre del 34 y que iba a fallecer de COVID en abril del 2020. Fue un pianista y educador de jazz estadounidense, activo desde finales de la década de los 40. Marsalis atrajo mayor atención en las décadas del 80 y 90 como el patriarca de una familia musical Marsalis, cuando sus hijos Branford y Winton se convierten en músicos muy populares. El patriarca, es decir, Ellis Lewis, había nacido en New Orleans, en la Luisiana, y además Ellis es poeta y fotógrafo. En realidad Marsalis tocaba el saxofón durante la escuela secundaria, pero en un momento se cambia al piano mientras estudia música clásica en la Universidad de Dillard. Y nos vamos a ir con The Marsalis Family haciendo Strutting with Some Barbecue. Una traducción aproximada de esto podría ser algo así como fanfarroneando en alguna parrilla. Con esto nos vamos, The Marsalis Family. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.